Capítulo 5. De los movimientos simples. Los movimientos simples son seis, a saber, violento, natural, remiso, de reducción, extraño y accidental, los tres dispositivos y los otros tres ejecutivos. Para su inteligencia y ejecución de ellos, se ha de suponer al diestro en ángulo recto. Siempre que suba el brazo y arma hacia arriba, se hace el violento que dispone. Cuando le baja a su lugar, el natural que ejecuta. Cuando le aparta a uno de los lados, formará el remiso que dispone, y volviéndole a su lugar por el mismo camino hace el de reducción que ejecuta. Cuando se encoge el brazo hacia atrás se hace el extraño que dispone. Y cuando le estira y camina hacia adentro el accidental que ejecuta. A todo género de estocada se le da el nombre de herida punzante, y a los otros dos modos de cortante, por ser la ejecución con los filos del arma.